este día. Somos ese eco que retumba en la montaña, el latir de esa voz que intentaron acallar. Somos ese llanto de los ojos que no pudieron ser vistos, a razón de la descomunicación hegemónica, a razón de la comunicación hegemónica, descomunicación hegemónica. Somos todo lo que más sentimos, y nos pesa, y nos duele, y nos quema. Somos polvo y cenizas, somos desierto y recuerdos, pero también somos fuego y ladrillo, vegetación, somos viento y marea, y nuestra impronta toma aliento de las voces invisibles, de las marchas, de la lucha, de la patria y su gente, de la tierra insurgente. Dicen que levitar es divino, indeseables como aterrizar de un gran vuelo. Buenas tardes. Estamos en otro viernes de Indeseables nuevamente. En este episodio en particular lo titulamos Consentimiento Siempre, ¿no? Es nuestro episodio número 2 del año y el 38, ¿no? El 38 desde que iniciamos en el 2019. Recordamos que estamos en el espacio de la memoria y promoción de los derechos humanos, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Ex Olimpo, ¿no? Y bueno, si nos quieren escuchar lo pueden hacer a través de www.radiopresente.org.ar o a través de nuestras redes también. ¿Qué, cuáles serían? Nuestro Instagram, @indeseablesradio, nuestro Twitter, @indeseableradio, o por nuestro Facebook, in-deseables. Y también si quieren escuchar nuestros programas anteriores, los de nuestra primer temporada, lo pueden hacer a través de archive.org. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Ponele que bien. Un poquito demorados estuvimos hoy, ¿no? Estuvimos un poquito demorados. Bueno, es como el orgasmo, ¿no? Uno siempre digo lo mismo. Cuanto más demora, más placentero debería ser. Y ya que vamos a estar hablando de los cuerpos, podemos plantear el cuerpo desde el goce, desde el deseo, ¿no? Siempre desde un lado negativo. Yo personalmente, no sé si querían contar algo, quería arrancar una pequeña editorial sobre los cuerpos. Y arrancaba con una pregunta, que era la siguiente. ¿Hay consentimiento si no hay deseo? Siempre decimos que el cuerpo es político, a lo que deberíamos agregar que también es ideología. El cuerpo es ideología. Puede ser pecado, según la iglesia. Puede ser una máquina, según el sistema capitalista, o un negocio. Y también puede ser dominador y o dominado. Acá es indispensable mencionar al querido Foucault, hablando de la biopolítica y cómo ésta se pone en juego, ¿no? Con el control de los cuerpos, pero ese cuerpo es en y con el cuerpo. Desde lo biológico, lo somático, lo corporal. Ya sabemos que la medicina es una estrategia biopolítica. Y para el sistema capitalista es fundamental manejar nuestros cuerpos. Nuestras cuerpas, voy a decir en el día de hoy, me parece. Hacer vivir para conformar los valores del mercado, pero a su vez ese hacer morir provoca un dejar morir. ¿Dejar morir a quiénes? A les indigentes, hambrientes, desamparades, a los distintos, al jubilado, a la jubilada, al que padece. Son cuerpos no rentables, son cuerpos subyugados. Pensábamos siempre y mencionaba, no quiero estirarme mucho con la minusvalía, ¿no? Siempre que hablamos del minusválido menos un valor, ¿no? Y ese minusválido discapacitado, ¿para quién? ¿Para qué sistema? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? ¿Somos cuerpos que consumen o cuerpos consumidos? Hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo. Las cosas hay que pasarlas por el cuerpo. Porque el cuerpo es presencia, es identidad y es memoria. Acá estamos en un espacio donde, en un centro clandestino de detención donde se basaban las desapariciones, ¿no? Las desapariciones de esos cuerpos, ¿no? Una pérdida de una identidad que nunca se lograba llevar porque siempre algo queda, ¿no? Nos quieren enterrar y somos semilla. El biopoder requiere eso, ¿no? Requiere que el deseo circule encarnado, ¿no? Hay que hacerlo piel, hay que hacerlo carne. Quiero conquistarla. ¿Cuál es la historia de las conquistas y las colonizaciones? ¿Alguna de estas se realizó sin violencia? El cuerpo es un cuerpo cultural, impreso de huellas sociales que a su vez construye esas huellas en la sociedad. Es dialéctico. las huellas fabrican como un mapa, ¿no? Hay varios autores que mencionan la corpografía, ¿no? Como un mapa, que diseñan esto, nuestra biografía, nuestra historicidad, ¿no? Esta historia de nuestras vidas que son producto de pequeñas historias, ¿no? Nuestra película. ¿Cómo sería nuestra película si nos pondríamos a pensar? La mía creo que sería algo medio Almodóvar, algo así, humor negro, como un drama muy bizarro. ¿Qué pasa con los cuerpos cuando están encerrados? La globalización propone la estandarización de esos cuerpos, la normalidad. ¿Qué es esa normalidad? ¿Normal para qué? ¿Para quiénes? Ahí juega la lógica del encierro, ¿no? Y siempre mencionamos la cárcel y sobre todo nosotros, profesionales de la salud, el manicomio. Incluso en lugares donde esta lógica manipula, hay espacios colectivos de transformación. La resistencia como portavoz de la vida y el derecho humano a la no tortura, a la creación de condiciones de posibilidad, a restituir algo de la dignidad de lo peculiar. Invitamos, al decir de la querida Alejandra Pizarnik, que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Eso sí, hay un dicho que dice, piedra que rueda no cría musgo. Hay que moverse para salir de uno mismo, para hacerse grupo, para unir pensares y sentires y generar salud elemental. ¿Qué decías, Fernán? Pienso que el deseo llega a su debido tiempo. ¿Decías algo en particular en este momento? Sí, lo mejor para todos. Soy indeseable, pa' indeseable. Soy indeseable, pa' indeseable. Porque esto lo quiero poner en la radio y escuchen la voz mía. Bueno, volvemos con nuestro segundo bloque de Indeseables. Recordamos que estamos en el espacio de la memoria y que este es nuestro segundo episodio del año, de este año que recién comienza. Estamos haciendo una rifa para comprar un aire acondicionado. Por favor, por favor. Yo ya bajé 3 kilos en 2 programas, así que si seguimos así. Y recién empieza el año. Yo no llego al verano, llego al invierno. Pensar que hay gente que hace dieta, ¿no? Mirá. Bueno, mirá qué fácil que era. Sacás el aire un toque y adelgazás. Y nosotros hablando de los cuerpos, ¿no? Qué cara dura, ¿no? Yo diría tal vez como introducirla a totalmente, nuestra... porque... No llamarían invitada, para mí tendría que ser una corresponsal en Australia, prontamente tal vez. Puede ser. Bueno, presentamos oficialmente. Quien habla es Andrea Mila, ¿está bien? Está muy bien. Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor. Por generar este espacio para venir a hablar sobre, bueno, algo que duele mucho, pero darle lugar es justamente muy importante para que los cuerpos empiecen a asimilarlo. Tal cual. Y porque el silencio no es salud nunca. Nunca, ¿no? Jamás. Y bueno, este es un espacio donde justamente le damos lugar a lo que duele también, ¿no? A lo que no es nombrado. Uh-huh. Y a los que no son nombrados. Sí. Y le da lugar a... ¿A la poesía? Siempre, nuestra antropoeta querida. Hermoso. Bueno, y en consonancia con la hermosa editorial que trajo mi compañero Jonathan Greenberg, hablando de los cuerpos, ¿no? Nos quieren somáticos, nos quieren sufriendo. Bueno, voy a leer unos poemas de María Magdalena. María Magdalena es psicoanalista y es poeta. Y escribió un poemario que se llama Continente Negro, que habla particularmente del cuerpo, pero el cuerpo femenino, el cuerpo violentado. Bueno, me parece que iba por ahí para la ocasión. Dermografismo. Bautizamos con el nombre de un padecimiento exótico. La palabra es la forma de cáncer que aqueja al ser humano. ¿Cómo decir del cuerpo si estamos heridos por una escritura? ¿Cómo decir si el lenguaje que recubre y desviste es una trampa? En el silencio helado de un bosque japonés, a orilla del monte Fuji, morir puede ser un arte. Adentrarse para siempre en un mar de árboles y ahogarse allí, donde otros logran nadar. La brújula falla cuando las palabras se vuelven jeroglíficos. El intento de descifrarlas es el intento de sobrevivir. Acá se... Está mal, ¿no? Explicar un poema igual. Pero hace... Pero lo que la loca quiere decir acá... No, digo, a lo que hace alusión, ¿no? Ella dice en un momento, la palabra es la forma de cáncer que aqueja al ser humano. Y esto ella lo toma de Lacan, que no voy a ondear en tema, porque no estoy... Si no, vamos a hacer un seminario de Lacan y me van a odiar. ¿Pero qué dijo, básicamente? Y después... Tendrías que hacer tipo la Lacan para idiotas, algo así, para que yo lo pueda entender, ¿no? Lacan haciendo cosas, ¿no? Y como traduciendo. No, lo que el chabón quiso decir acá era básicamente que No, porque no lo sé tampoco y porque hay muchas interpretaciones de lo que quiso decir Lacan. Ha sido muy hablado, ¿no? Bien. Así que... Leda no se adjudica, ¿viste? Esas personas, damos nombre de aquellas personas que se adjudican la palabra de Freud, de Lacan, de quien sea y... No, mejor no. Y los traducen, entender. Parece, ¿no? Es sí, como es la poesía. Tienen, es como juegan a ver quién lo leyó mejor. Sí. Después dice, adentrarse para siempre en un mar de árboles y ahogarse allí donde otros logran nadar. Acá habla un poco de la locura. Bueno, en todo el libro habla bastante de la locura. Ustedes saben que Joyce fue... fue a un psiquiatra, que es Jung, seguramente lo conocen, por su hija. Joyce. Por su hija, sí. Joyce con Y. Sí. por su hija, por Lucía, que supuestamente, bueno, él fue a Jung a decirle, bueno, ¿por qué si escribimos lo mismo, si los dos hacemos lo mismo, por qué ella está en un psiquiátrico, por qué ella tiene esquizofrenia, por qué le pasa esto y a mí no? Y la respuesta de Jung fue, lo que pasa es que donde usted nada, ella se ahoga. Y eso es un poco, ¿no?, lo que pasa con... Y fue una respuesta muy... concreta. ¿No? Uno que me gustó mucho, que es el que posteé en nuestras redes. ¿El de Antonito, no? Sí. Hermoso. Que se llama Fibromialgia. Y arranca con una cita de Antonito, como dice John. Una sensación de quemadura ácida en los miembros, músculos retorcidos e incendiados, el sentimiento de ser un vidrio frágil, un miedo. Harto sabía de las deserciones del cuerpo que tirita cuando cae la tarde, herido como una fruta madura al tocar el piso, del cuerpo que despierta a medianoche, rozado por la sombra, del cuerpo estremecido por la nota menor de una melodía y el murmullo de una lengua antigua, del cuerpo atravesado por un grito sordo, sumergido en la fiebre, del cuerpo dormido en la garra de un animal, del cuerpo atrapado en un sueño prematuro, del cuerpo que no se deja conquistar, gobernar, educar, del cuerpo volcado como una copa rota. Cuando decimos Antonito, igual Antonito, pronúncialo vos que te sale más. Artaud. Yo leí el Artaud. Artaud. Igual se vende solo, ¿no? Leerlo era más que obvio que era. Estamos controlándonos igual con la pronunciación hoy, ¿eh? Me viene bien la cosa. Toca madera. Bueno, después hace varias alusiones, bueno, a casos clínicos que no voy a. Bueno, el estrés nos hace bien, parece. Como trabajar a presión, como... Los picos de estrés nos está haciendo bien. Bueno, podríamos ahora cuando empiece la entrevista, sí, transmitir en vivo. ¿No? Así, digo, hacer una transmisión en vivo en Instagram. Sí, me encantaría. No se arresta. ¿Cómo? Sí. Después hace, bueno, varias alusiones, por ejemplo. El cuerpo traduce lo que aún no fue alcanzado por la lengua. ¿La lengua es la lengua o la lengua de Lacan? Porque la lengua de Lacan también es otra cosa, ¿no? ¿La lengua como cuerpo o la lengua como lenguaje? Te pregunto. No te retruco. Yo. Yo tomé un helado y estaba re rico. La lengua de Elena. Leo el último. Ligera hipertensión. La sangre golpea como un caballo ciego. No hay un interior donde ampararse. Recorro el vacío solo para caer en él. No emerjo de la caída, irrumpo, silenciosa. Soy el galope que insiste en el lugar del reposo. Sueño con números reveladores. Mi madre dice, desde los 12 años nunca dejaste de hablar. Sin embargo, escribo. El cuerpo no se apresa en fórmulas infalibles. Pero sí le temo al cuerpo, enuncia la voz enajenada. El cuerpo existe. Ya vuelve Indeseables. Las palabras y el cuerpo son políticos. Indeseables. Soy Indeseable. Pienso que el deseo llega a su debido tiempo. All the clubs have been soy de Córdoba, Elías. Escucho Indeseables y cada vez que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia Indeseables. Un poco de ternura. Indeseables y tómatelo con soda. Aquí reportándose virtualmente para la columna de Infemérides Virtual, edición de verano. Pato, pato, pato, pato. Bueno, hoy tenemos que recordar un par de cumpleaños, así que vamos a recordar que un día como ayer, un 8 de enero, cumplía años Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, nacida en París, escritora, profesora y filósofa francesa feminista, fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales también, ¿no? Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Y también cumplió años, un 9 de enero, el desaparecido por la última dictadura, Rodolfo Jorge Walsh, que fue periodista, escritor y traductor argentino, reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, considerada como la primera novela de no ficción, y Quién mató a Rosendo también, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Así que bueno, cumpleaños muy significativos tenemos para recordar en esta semana. Yo quiero mandarle un saludo especial a alguien muy importante que cumpleaños hoy, que es mi cuñada Adriana, a la que quiero mucho. Así que bueno, terminando con el micro reporte Infemérides de Verano, se despide Pato Cabrera, beso para todos los indeseables y para todos los radioescuchas. Bueno, como antes habíamos presentado a nuestra... Yo tengo que decir, mi querida, yo te considero una amiga y además muy querida, así que bancatela. Banco, dale. Es compañera de psicología social, ¿no? Sí. A toda la crew. Ahí nos conocimos. Exactamente. Te estás trayendo a todo el club de psicología social. Pero la verdad que gente, bueno, hermosa, hemos traído... Mariosa, muy... Bueno, hago un paréntesis, sí, le mandamos adelante un saludo a Pato, que nos mandó un audio, gracias, el primer audio como corresponsal virtual con las efemérides. Bueno, habíamos presentado a nuestra querida Andrea Natalie Mila, australiana. Sí, nunca está de más decirlo. Nada más, ¿eh? ¿Tenés algo que ver con los incendios? Sí, fui yo. Andrea dijo que iba a Australia y se incendia Australia. Comenten. Bueno, básicamente me están esperando para que vaya a apagar el fuego, me parece. Es tu fuego. Oh, sí, es tu fuego. Igual vos sos nafta, así que no sé qué onda. Si sigo con la línea de tu presentación en Instagram, una vez me lo hicieron con diminuto, yo ay, ni no, me quería matar. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer? Bueno, soñadora, bueno, una luchadora, una viajera, sí, feminista, sí, miembro del colectivo Yo Sí Te Creo. Exacto. Y bueno, y una gran militante de la campaña contra la prescripción del abuso sexual infantil. Andrea, ¿no? ¿Podríamos decir, sí, que así te gustaría presentarte? Como dice tu Instagram, porque uno, o sea, uno no elige su propio nombre. Acá hablamos mucho del nombre y demás, y de hecho es una pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿cómo te gustaría presentarte? Pero en Instagram uno pone lo que sale, lo que sale. Con sí, X caracteres, ¿no? Porque como, también, sí, sí. No puede ser tanto. No puede ser tanto, no puedes agotar tampoco la visual de quien lee. Exactamente. Claro. Y, a ver, para mí es como todo un tema del etiquetarse, ¿no? En algo, como a veces ponerse una etiqueta, güey, yo soy esto. ¿Por como qué? Determinado, tanto, ¿no?, papeleo. Claro, ¿por qué no? Pero también entiendo que dentro de la sociedad que vivimos, muchas veces las etiquetas que nos ponemos tiene que ver con una postura política de decir yo soy esto, ok, me la banco así. Yo creo que podría denominarme hoy por hoy como una buscadora incansable de la libertad y de la igualdad. No propias, exclusivamente no, sino justamente colectiva y social, ¿no? Creo que va por esa línea, por eso feminista también, por eso me reconozco así y por eso la lucha que vengo dando yo y otras tantas compañeras más que tienen que ver con esto, con espacios que sean libres de todo tipo de violencia, y justamente eso hace llevar a sociedades más libres, ¿no? Uh-huh. De verdad, de verdad. Sí. Bueno. Chan. ¿Qué es el colectivo Yo Sí Te Creo? ¿Cómo formaste parte? ¿Qué significa para vos? Y hoy no trajiste el pañuelo no, rojo. No, porque me voy a una fiesta. No me hacía juego con el outfit. No se milita 24/7. Bueno. Está ya incorporado, o sea, es así, vos me das lugar y yo te milito en cualquier lado. Pero bueno, bienvenida. También hay obviamente espacios para la dispersión, y hay que saber respetar esos lugares. Sí, totalmente. El colectivo, el Yo Sí Te Creo, en realidad, o sea, surge como la Red Nacional de Visibilización uh-huh. contra el Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes, que hace ya, este fue el sexto año consecutivo que nos organizamos para un evento, que es un evento a nivel mundial, que es el Día de la Prevención del Abuso Sexual. En realidad es el Día Mundial para la Prevención del Abuso, ¿sí? Mm. En general. Contra niños, niñas. Uh-huh. Pero en Argentina, desde hace 6 años aproximadamente, se está visibilizando lo que refiere más que nada al abuso sexual en la infancia, en las infancias, entendiendo como el tipo de violencia más invisibilizada que hay, ¿no? Porque si podemos hablar de maltrato, que es algo que se contempla y que se habla por lo general bastante más. Y bueno, por suerte, de acá hace unos años atrás se viene hablando sobre lo que es el abuso sexual, pero aún así sigue siendo un tabú. Mm. Nace esta red, que está conformada por diferentes organizaciones, particulares también, digo, gente que trabaja con la, que labura con la problemática desde hace muchos años. Organizaciones hoy por hoy que son feministas también son parte, por suerte, la lucha fue tomada por el movimiento feminista. Y bueno, con los años esta red se conformó en lo que es el colectivo Yo Sí Te Creo, porque entendíamos que estaba bueno. Bueno, entramos en la moda de los pañuelitos, digamos. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo, pero nos parecía como que estaba bueno empezar a justamente a visibilizar esta lucha en una frase que es el Yo Sí Te Creo, que justamente para quien está del otro lado, escuchando muchas veces, que es como una extensión, ¿no? Como una mano que extiende una ayuda, acá estoy, ¿no? Entonces entendíamos que ante una problemática que es tan dolorosa, invisibilizada y que nos cuesta tanto abordar, posicionarnos desde un lugar positivo, ¿no? Y desde, bueno, este sector, este grupo que somos, te creemos, te acompañamos, estamos. Y bueno, a partir de hace 2 años atrás, es que el año pasado en realidad, nos organizamos para el 19 de noviembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso, y presentamos el pañuelo. Sí. ¿Este 19 de noviembre lo presentaron el pañuelo? No, el pasado, en el 2018 fue que hicimos la presentación del pañuelo. Y bueno, y este colectivo en sí, o sea, está justamente conformado por estas organizaciones particulares, muchas madres protectoras, que bueno, madres protectoras es, hay que explicar un poco más por qué se las denomina así, que son madres quienes acompañan, creen la voz de sus hijes y acompañan en todo lo que es el recorrido judicial, ¿no? Que es arduo camino judicial. Y por eso se llama protectoras, ¿no? Porque protegen, porque lamentablemente la justicia las pone en un lugar bastante difícil. Bueno, hay madres protectoras también, sobrevivientes, adultas y adultos. Y bueno, colectivo Yo Sí Te Creo es esto, y es un espacio donde cada 19 nos convocamos, por lo general en el Congreso, para visibilizar este día, una jornada que va desde lo artístico, lo planeamos así porque creemos que el arte es una herramienta que es transformadora, que ayuda a veces a decir, sin decir explícitamente lo que pasa, pero ayuda a expresarlo. Y bueno, eso, básicamente es eso el colectivo. Y bueno, a cada espacio que nos invitan vamos obviamente a charlas, porque nos parece eso fundamental. Este año pasado, por suerte, tuvimos invitaciones de diferentes universidades que están tomando la problemática y entendiendo también lo importante que es convocar a organizaciones sociales que tienen un laburo desde, a veces desde lo territorial, Y que sean parte también de lo académico, ¿no? Como que haya una un conjunto de, de miradas. Lo jerarquiza, ¿no? Y le da una fortaleza muchísimo más fuerte. Tal cual. Así que este año pasado estuvo interesante, cada vez por suerte se va tomando un poco más. Bueno, y en eso estamos, seguimos visibilizando, haciendo actividades, y cada organización labura la problemática desde su mirada, que igualmente hay un eje en común, obviamente, que si no sería mucho más difícil trabajar en ¿cuántas conjunto. Organizaciones? Y hoy por hoy serán alrededor de 7 organizaciones. Y también pasa esto, que la realidad es que son pocos los espacios por, en donde una persona, por ejemplo, puede acercarse para ser atendida con esta especificidad, ¿no? Porque no es exactamente, en cualquier lugar. ¿No? Y el tema de los tiempos. Exacto. Tal y cual. Contar también, ¿no? la experiencia vivida, ¿no? Eso requiere también de todo un proceso. Sí, realizar la revictimización, ¿no? Uh-huh. Como el cuidado de aquella persona. Sí. Me gusta, me parece un valor increíble cuando se habla de víctimas de abuso sobrevivientes. Mm. No, esto, viste, yo sí te creo, no es solo que te creo, sino que te considero una sobreviviente. Sí, tal no, cual. Esto sí. Me parece que es fundamental, por el maltrato, sí. Sino, ay, sos una exagerada, te dijo sí, nada. No, obvio, no, estamos hablando de sobrevivientes. Sobrevivientes, sí, nosotras nos reconocemos así, muchas de nosotras, porque igual requiere obviamente un trabajo de poder reconocerse primero como víctima, uh-huh. ¿No? Porque también. Sí. Ante lo que es un abuso, donde hay un sometimiento de alguien que tiene un poder por sobre la otra, muchas veces eso se desconfigura, ¿no? En la psiquis. Entonces están corridos los lugares, no sabemos quién es quién dentro de la historia. Entonces poder ubicarnos, como que, okay, yo fui víctima de esta situación, hay un victimario, hay alguien que ejerció un tipo de violencia en mi cuerpo. Eso hace que después podamos reconocernos como sobrevivientes, porque habla de un proceso que hay que dar, ¿no? Y que es el tiempo de cada una. Pero es como también dar vuelta a la cuestión, o sea, bueno, es importante reconocerse como víctima, pero también poder salir de ese lugar, ¿no? Y la importancia de los procesos, ¿no? Esto de, ay, justo ahora lo decís, 20 años después, bueno, es cuando la persona en su proceso, en tu tiempo, en su exacto. Historicidad, pudo sí. Poner en palabras, tipo, hay que celebrar, entre comillas, que pueda salir eso a la luz y que no lo siga actuando, ¿no? Exacto. Y pensando en esto que mencionabas tanto el tiempo y el cuerpo, bueno, o sea, ¿cuál es la lucha por la prescripción de, uh-huh. de los delitos sexuales? Que muchas veces yo desde mi ignorancia escucha la ley Piazza, que es la 26.705, sí. Y no, sí. Pero no prescriben, uno como que le da cierta tranquilidad que uno puede, claro. Puede esto como ponerlo a la luz, llevarlo judicialmente, porque es como que alivia desde muchos lugares. Nunca me gusta hablar mucho de reparar, sino como una cierta compensación, ¿no? Uh-huh. Para reparar es tipo, te doy dos, te saco no. Dos, quedan cero, ¿no? Nunca se logra porque hay un daño ahí psicológico, físico. Más. Sí, que ya está. Pero esto, ¿cuál es la lucha? Bueno, que sé que estás encarnando, la estás haciendo carne y pasando por sí. El cuerpo. Igual si volvemos contarlo. A lo mismo que... No, yo no sería yo si no fuese con un colectivo sí, que está supuesto, atrás y que somos un montón, porque posta es, para mí es lo que le da fuerza a la lucha realmente, o sea, desde la individualidad y el ego y el es imposible, me parece. Sí, en realidad te reconocemos como portavoz de... Nos encantaría que vengan las 7 organizaciones. Las voy a traer a todas. Hace mucho calor. Chicas, acá. Vengan. Bueno, mirá, o sea, lo que es la lucha nos sucede a muchas sobrevivientes que el momento que hemos podido, justamente podido ir a denunciar, nos encontramos con un vacío legal que habla de que nuestro tiempo ya pasó para denunciar. ¿Por qué? Porque los delitos de violencia sexual se califican como cualquier otro delito, como un robo, como un pibe que afana en el chino, digo, ¿no? Digo, y está bien, obviamente, que haya delito que prescriban, porque claramente no se puede perseguir a una persona por muchos años, pero si ahí es donde está mal todo el sistema, que entiende que un delito sexual es lo mismo que un pibe que afana en el chino, ¿no? O sea. No, y además tampoco entiende el proceso por el cual uno tiene que pasar, ¿no? O sea, son tiempos diferentes. Son, claro. Tiempos totalmente distintos. Y ahí es donde nosotras nos encontramos con ese vacío, en donde de repente, después de un tiempo, aparece que te dicen, bueno, no, pero escúchame, tu causa prescribió, ya está, olvídate. Y ahí es donde una tiene que empezar a estudiar abogacía, tiene que empezar a estudiar... Son todas abogadas. Somos todas abogadas. Somos todas abogadas porque realmente entender lo que es el sistema judicial tiene todo un montón de vueltas. Y ahí empezás a entender que realmente sigue habiendo mucha injusticia, uh-huh, ¿no? Dentro del aparato judicial. Y ahí es donde empezamos a pensar, bueno, ¿de qué manera se puede llegar a cambiar esto? En el 2011 se dio lo que fue la ley Piazza, que lo que decía básicamente era, a partir de la mayoría de edad, se contemplaban 12 años, que es el máximo del delito, ¿no? Dependiendo del agravante, etcétera, pero el 12 años es el máximo, el tope máximo. O sea, de mayoría de edad, 12 años, 30 años, o sea, vos a tus 30 años era el tope, ahí te corre el tiempo para que vos puedas denunciar. Y esto es en el 2011. Y en el 2015 hubo otra modificación. En realidad el proyecto original lo que planteaba era la imprescriptibilidad, o sea, que no prescriban nunca este tipo de delitos, pero como fue, o sea, fue declarado inconstitucional, porque en Argentina los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad, uh-huh, y los delitos de guerra, se dio vuelta atrás, se tuvo que modificar el proyecto, y lo que varió ahí fue que hay una suspensión de la prescripción hasta quien la víctima pueda realizar la denuncia por sus propios medios, ¿sí? Esto habla de, obviamente, un avance inmenso. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que las leyes en Argentina no son retroactivas. O sea, que no van para atrás en el tiempo, sino es a partir de la sanción de la ley hacia adelante. Esto habla de los casos, entonces, de 2015 hacia adelante. Exacto. Y no toda una cantidad de casos para atrás en el tiempo. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, si el Estado está reconociendo lo grave, está empezando a reconocer, digo, ¿qué pasa con todos esos otros delitos, ¿no? Desde el 2015 para atrás. Bueno, y ahí es donde estamos nosotras luchando porque sean considerados con la particularidad que requiere, ¿no? Pero para eso necesitamos un cambio de paradigma total, me parece, del sistema judicial. O sea, tiene que cambiar totalmente la mirada frente a... Ay, qué exagerada. ¿Estás diciendo que el sistema judicial es patriarcal y machista? No, está no para nada. Para nada. Nosotras no fuimos revictimizadas por el sistema, no. El sistema injudicial. Injudicial, claro, porque... Siempre judicial. Es que realmente cuando la gente por ahí no toma dimensión, pero en el momento que vos vas a hacer la denuncia, tenés que estar muy bien preparada, tenés que tener una red de sostén, no solo desde compañeras que te digan, che, acá estoy, sino una abogada que sepa, una psicóloga que acompañe ese momento. Porque enfrentarte ante ese momento es realmente escuchar algunas preguntas hasta que decís, bueno, dale. O sea, que te pregunten... Digo, ¿qué tenías? Pues tenías puesto algo muy particular, o cómo fue, ¿viste? Hay preguntas que mueven, la verdad que son terribles, y eso ya es súper revictimizante. Y yo soy una adulta, cuando denuncié tenía 30 años, pero imagínense niñes, ¿no? Que se encuentran de repente en lo que es una cámara Gesell. Y tienen que empezar a jugar o qué sé yo, ¿no? Y si por ahí, si no lo puede decir, a veces depende quién está ahí en ese peritaje, no es considerado como un niño o niña gozada, ¿no? Por ahí en un dibujo o en un juego lo ha demostrado, pero quien está enfrente no es capaz de leer esa situación. Digo, y muchas veces digo, no solo eso, pensemos en que justamente a veces hay revinculaciones forzadas, que estos niños y niñas son revinculados con quienes fueron sus agresores. El porcentaje es altísimo de, digamos, estos abusos intrafamiliares, ¿no? Exacto, alrededor del 80% es la estadística, ¿no? Sí, corren el riesgo de ir a hacer la denuncia, que como no lo dijo no se la tomen y vuelve a la casa. Claro. ¿No? Con el agresor. Exactamente, digo. Y eso... Ahí es donde, por ejemplo, en qué se amparan para generar estas revinculaciones, en que se claramente que en la Convención por los Derechos del Niño dice que el niño tiene que tener una familia, ¿no? Con todas sus partes. Entonces, bueno, al padre, al abuelo, al tío, lo tiene que seguir viendo. Entonces ahí es donde falta todavía tanto más, ¿no? Y alguien que entienda. Alguien que entienda un poco, básicamente. Si el 80%. Bueno, pero ahí es donde... Muchos que entiendan, no alguien. Ahí nos seguimos dando cuenta esto, ¿no? Si hablamos del abuso, ¿no? Como un ejercicio del poder de una persona sobre otra, bueno, obviamente que esto es... O sea, el sistema judicial es tan perverso como un perverso quien abusa, ¿no? Porque totalmente, sí. Es, claramente. Además, esto, pensaba en esto de los tiempos que mencionabas, como... El hecho de que tal vez que pase una situación así, que hay un montón de casos dentro de la infancia, ¿no? de ir a tal vez denunciarlo, después tener que volver a la casa, entonces uno directamente no va a denunciarlo por la situación que puede venir después. Exacto. Entonces después tenés que esperar un tiempo determinado como para más o menos tener una cantidad suficiente de años para poder irte de tu casa, después elaborarlo y cuando te quisiste dar cuenta ya prescribió. Es exacto. Una cosa increíble. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque ¿por estaba no con el tirano en mi casa. Claro, no podía. Claro, totalmente. No. Aparte, parece un montón de tiempo esa cantidad de años, pero en realidad no es nada. No es nada. No es nada. Se considera que más o menos una persona puede tardar 33 años en reconocer un abuso que sufrió. 33 años. Entonces, ¿qué le pasa a la justicia? Que nos está poniendo un tiempo, decir cuándo, hasta cuándo podemos denunciar, ¿no? Es muy grave. Por eso estamos dando esta lucha, porque somos un montón de compañeras que después muchos años... Esto, primero es salir de, ¿no?, de ese foco, yo diría el foco infeccioso, porque realmente, o sea, cuando se da un abuso se dan múltiples cosas también. Muchas veces se da la complicidad de otras familiares, ¿no?, en esa situación. Entonces, salir de ese foco, poder reconocer que lo que nos pasó, darle lugar y después ir a denunciar, o sea, lleva muchísimos años. Sí, son múltiples abusos. Exacto. El abuso de la justicia. Tal cual. Encima. Exactamente, por eso estamos ahí luchando para que esto cambie. No sabemos bien porque es a nivel legal hay que modificar la Constitución Nacional. Digo, no es una boludez, pero bueno, qué sé yo, para algo están los diputados y diputadas. Digo, que ellos vean la manera que para que esto se modifique y realmente que haya una imprescriptibilidad de estos delitos. Sí, si pensamos, es nada, la transformación. Pensar que hablemos igual que en 1800 es una locura, ¿no? Uh-huh. Porque uno va, digamos, evolucionando. Ponele. En el mejor de los casos. Claro. Pero pensando en... Surgen nuevas problemáticas, surgen nuevas familias, surgen los no silenciamientos y hay que darle lugar a eso. Y me parece que de ahí surgen estas luchas, bueno, no sé, el matrimonio igualitario, como luchas que si uno no pone el cuerpo, valga la redundancia. Totalmente. No, eso... Queda en vos, exacto, metido dentro tuyo, y es una mierda. Bueno, fíjate cómo lo resolvés. Tal cual, claro, exactamente. Sí, sí, por eso es tan importante la organización colectiva, porque eso da fuerza. Uh-huh. Da fuerza también para quien está afuera de repente y se entera que hay un grupo que está haciendo esto, es como, ah, ok. O sea, no, esto no está silenciado entonces, uh-huh, no está saliendo, está emergiendo. Y eso es muy valioso. Por eso sí, creo que es fundamental que cada vez nos organizamos un poco más, que pensemos las cosas colectivamente, porque por ahí va el cambio. Y ahí está la empatía, ¿no? Porque es según a qué grupo vas. Porque podés ir a un grupo, podés ir a un grupo con un psicólogo que no entiende nada, con un abogado, tiene cero empatía y, digamos, es un grupo de personas que en teoría te están acompañando, pero es tipo, como, deja, sí, no me acompaño, voy sola. No, la importancia de grupos que funcionen, ¿no? Que sirvan para transformar. Sí. Lo que me quedó la duda, y en realidad lo sé, pero me gustaría que salga de tu boca, es porque el 19 de noviembre es el día de la prevención del abuso infantil. Porque el 20 de noviembre es un aniversario de lo que es la Convención por los Derechos del Niño. Y en ese marco, a ver si vos lo sabés, a ver, por ahí vos tenés otra información, no sé. Qué sé yo, yo tenía entendido que era por esto. Están diciendo por la cucaracha que... Que era por esto, que es por eso. Por eso se contempla ese día, porque es el día previo. O sea, el 20 es el Día Mundial de la Convención. Bueno, y el 19 se tomó como esta fecha. ¿Vos tenés otra data? No. Ah, bueno. Es bastante similar, pero porque escuché sobre todo en tus entrevistas. Salís mucho en la tele, salís mucho en los medios. Puede ser. Pero no me quiero hacer cargo de eso. No. Pero está buenísimo. Bueno, pero está saliendo con nosotros ahora. Sí. Estoy acá con usted. No, pero es bueno... No, es bueno googlear y que aparezcan personas como vos, ¿no? Encontrarte con, no sé, con Piazza, diciendo que hay que matar a todos los negros y demás. ¿Qué sé yo? ¿Lo han escuchado? Sí, sí, claro, sí, igual. Persona, qué loco, ¿no? Alguien que haya sufrido violencia, que de alguna manera le introyecte, ¿no? Que se devore esa violencia y la desplace hacia otras personas, ¿no? Exacto. Pero alguien que sufrió un abuso, que quieran, no sé... dominar a esto, mantenerlo. Por eso para mí hay un ejemplo que nosotras siempre tomamos es a las madres y a las abuelas. Total. Uh-huh. Bueno, madres protectoras ya con ese nombre. Claro, también, ¿no? Hay mucho ahí de reflejo de, pero me parece que es esto también, entender que, o sea, nosotros no buscamos venganza, ¿no? Uh-huh. Digo, nosotros no queremos, a ver. Ah, no son femininillas, ¿no? Sí, vamos rompiendo mitos. Vamos. Bien. Un poco sí, o sea, No te voy a decir que muchas veces cuando hay cada caso que decís, la verdad que ganas de, ¿no? Justicia por mano propia. Mal. La verdad es que sí, porque te indigna tanto. O sea, cuando vos escuchás un caso de un niño de 3 años, una niña de 3 años, es como, uy, la verdad que te da escalofríos en el cuerpo y te da ganas, te da mucha impotencia. Pero cuando entras en otro tipo de lógica y podés bajar de ese enojo, entendés que no es la manera, que la manera es esto construyendo desde otro lugar, ¿no? Que tiene que ver con espacios que no ejercen la violencia, ¿no? Justamente ahí está, me parece, el desafío fundamental, porque estamos re atravesados y atravesadas por todo un sistema súper violento, que es el sistema heteropatriarcal. Entonces, construir desde otro lugar implica realmente trabajar un montón de cosas, ¿sí? ¿Y cómo se trabaja en prevención? Bueno, justamente... ¿Cómo nació la red y cómo...? Bueno, ahí justamente en los 19 tenemos un espacio de niñes, para niñes, y enfocamos muchas actividades de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, que nos parece una herramienta indispensable. Bueno, no sé si vieron que hace poquito salió una estadística de la cantidad de casos que habían salido a la luz gracias a la ESI. Sí. No tengo ahora el porcentaje, pero un porcentaje importante. Leí la nota en estos días. Un porcentaje importante. Entonces, eso habla de... ahora Yori ahí nos busca. eso habla realmente de lo fundamental que se dé en todas las escuelas, ¿no? Y que esto no sea a gusto de cada institución educativa. Es la herramienta. O sea, también es, me parece que ahí no es poner el foco y la responsabilidad en los niños y las niñas, que sean quien lo digan, sino justamente tenemos que hacer toda una deconstrucción desde este lugar de adultos y adultas que tenemos para poder escuchar y para poder percibir eso, ¿no? Y no hacernos los boludos y las boludas, que yo entiendo que muchas veces sucede que porque hubo una experiencia así en esa infancia de ese adulto, nos cuesta poder movilizar y activar, ¿no? Pero ahí me parece fundamental que hay que saber correrse y priorizar esa infancia que está siendo vulnerada, ¿no? Y hacer algo por eso. En todo caso, si yo no puedo, bueno, che, a decirle a otra persona, mira, está pasando esta situación, no sé qué hacer, y pedir ayuda, básicamente. Sí. Es la única manera, generando una red. Tal cual. Entre el 70 y el 80% de niños, niñas y adolescentes de 12 y 14 años. Entre 12 y 14 años. Bueno, pequeño se dieron número, cuenta, ¿no?, que habían sufrido abuso, ¿no? Porque yo, por lo que había leído, era que se dieron cuenta que sufrieron abuso en la infancia. O sea, cuando empiezan a trabajar justamente con lo que es la corporalidad y el cuerpo y los no, ¿no? Y qué es el consentimiento, ¿no? Ahí es poder identificar, ok, entonces esto que me pasó no estuvo bien, yo no quería esta situación, ¿no? Y qué importante, porque para mí hay un cambio gigante para un niño o una niña que es escuchado y escuchada y que se le da lugar a esa transformación, a transformar lo que le pasó, a alguien que no lo está haciendo, ¿no? Que alguien que no puede ser escuchado por lo que pasó. Eso genera adultos y adultos con otra perspectiva frente a la problemática, ¿no? Es interesante que mencionás lo del consentimiento. Tal vez podríamos ir a un pequeñito corte y tenemos un mini, ¿cómo lo podemos llamar? Corto. Corto. Mi viejo diría gag. Que habla sobre el consentimiento. Seguramente lo vieron. Justo. El consentimiento igual que una taza de té, ¿no? Ay, es buenísimo. Ese nosotros lo pasamos a veces con talleres para adolescentes. Es maravilloso. Es muy bueno. Si nuestra querida Nati lo comparte, bienvenido será. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, ¿o no? pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro, no quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después, cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té, y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente. Enseguida volvemos con Indeseables. Bien. Indeseable. Yo dejé este programa y me ha dado una parte que yo no me la esperaba. Recibí también Indeseable, que esto se va a escuchar por muchos lados, porque esto lo quiero poner en la radio, porque se grabe todo y escuche la voz mía. ¿Se podrá? Gracias. Tal vez esto le aclare al caballero. Indeseables. ¡Uy, qué mal! Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Un poco de ternura. Indeseables. ¡Qué bien! Indeseables. ¡Qué mal! Gracias por existir. Hablaba por él, pero también por mí. Si no hay salud mental, no hay salud. Indeseables. ¿Ya puedo irme? Un poco de ternura. Gracias por existir. Las palabras y el cuerpo son políticos. Indeseables. Bueno, son las 8:25 y le seguimos poniendo el cuerpo a este programa de radio. Qué calorcito que hace. ¿Cómo está pasando el calor por tu cuerpo, Lady? Bien, ahora se está... ahora con los mates va mejor. Sí, diría mejor un tereré igual, ¿no? Mi cuerpo diría tereré, pero bueno. Seguimos con nuestra invitada, nuestra querida invitada, la gran, yo siempre digo la gran, ¿no? Sí. Esa es re de mi viejo mal. No, es muy de Mirta Leira. Sí, a mí me suena lo mismo. Bueno, mi querida amiga Andrea Natalí, Mila, militante, feminista. Feminante. ¿Qué poder luchadora tiene? Luchadora de las libertades, me quedó eso. Sí, me encantó, ya está acá anotado. ¿Qué poder tiene el feminismo para vos? Gigante. Y si querés contarnos algo de, bueno, los encuentros que sé que están muy activos en ese sentido. Bueno, yo básicamente me he transformado gran parte de mi historia gracias al feminismo y a las compañeras que fui conociendo y que me dieron un lugar que quizás dentro de otros grupos sociales no encontraba hasta ese momento. Y esto habla de poder hablar y ser escuchada. O sea, tan básico como eso, sin ser juzgada, ¿no? Frente a lo que nos pasó. O sea, y para mí encontrar eso en una grupalidad fue inmenso. Fue como, ok, hay otras posibilidades de construcción de un mundo un poco más justo y más hermoso, ¿no? Digo, básicamente sí. Tiene que ver con eso. Sí, hay que encontrar el goce por eso, ¿no? Es como, si bien es una temática muy fuerte que tiene, exacto, muchas contradicciones y paradojas, siempre tenemos, por eso mencioné lo del orgasmo, ¿no? Es tipo como, hay que buscar también el goce, el deseo, la necesidad de esto, de unirse con otras personas, ¿no? Sí, y básicamente esto de los encuentros ahora plurinacionales tiene que ver con eso, con entender que sí, muchas, o la gran mayoría diría yo me atrevo a decir todas, perdón, pero es así, hemos sido atravesadas por algún tipo de violencia y que eso es muy doloroso y obviamente que genera mucha angustia, pero el encontrarnos para justamente transformar, eso es justamente un lugar de deseo, ¿no? Y de placer. Uh-huh. Porque romper con el silencio en todo sentido es un montón, digo, poder reconocer nuestra propia historia, lo que hemos atravesado en diferentes tipos de violencia, digo, ¿no? Y encontrarse en la voz de otra, y encontrarse en el oído de otra, uh-huh, y encontrarse en el abrazo, en el caminar, en el sostén, realmente es muy transformador y liberador también. Y en los encuentros creo que se da una mística que está siendo como, está traspasando los límites que pensábamos que podían darse en alguna vez, ¿no? Como llegando a ámbitos que, bueno, que realmente hoy por hoy dentro de las villas haya agrupaciones de mujeres que se están acompañando, dentro de, no sé, pueblos remotos, hay grupos de pibes y pibas que se están organizando porque no les dan la ESI en la escuela. Ahí es donde te das cuenta, digo, todo eso que se va dando habla de un feminismo que no es de ahora, que no es, obviamente, aborto legal, digo, la ola verde, ¿no? Uh-huh. Digo, es un feminismo que es histórico en la Argentina, uh-huh, que habla de un recorrido, y hay que reconocer que hubo un montón de compañeras que han muerto poniendo el cuerpo en esta lucha, ¿no? Digo, y por el simple hecho de manifestarse y alzar su voz. Y este año pasado tuvimos por primera vez, con la campaña contra la prescripción de los delitos, uh-huh, de violencia sexual, un taller, dos talleres que pudimos dar dentro del marco, tuvimos ahí todo en la lucha, porque no es fácil poder entrar y dar un taller, hay que estar adentro de las comisiones, ¿no? Todo un movimiento muy importante y fue súper gratificante poder tener ese espacio, porque fue un espacio que hablamos sobre las estrategias para que estos delitos no prescriban, porque obviamente que prescriben, pero hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para decirle a la justicia, no, bueno, paren. O sea, vos podés presentar recursos, porque hay jurisprudencia, también están los tratados internacionales, sí. Digo, hay un montón de cosas que se pueden utilizar en pos de esto, ¿no? Y este año pasado tuvimos estos dos talleres y fue hermoso ver cómo nos cuidamos entre todas de verdad, porque entendiendo que muchas veces una cuando dice desde el dolor lo que le pasó, uh-huh, pero hay una otra escuchando también y eso repercute, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer fue hablar de las estrategias, pero cuidándonos, o sea, y hablar del cuidado real, uh-huh, que nunca nadie nos enseñó a tener, ¿no? Porque justamente por nuestra condición de ser mujer siempre hemos sido las cuidadoras de otros y de otras. Y muchas veces nos hemos olvidado de cuidarnos a nosotras. Entonces, hablar desde el cuidado, desde cuando hablamos, qué decimos y cómo lo decimos, y tener en consideración que eso puede repercutir y que una compañera se puede ir mal a su casa y que eso la va a movilizar y que no va a haber nadie ahí para sostenerla. Entonces, dentro de todo eso, se armaron estos dos días de taller que fueron increíbles, porque se generaron contactos por todo el país, porque eso es lo hermoso que tienen los encuentros, ¿no? Tenés compañeras de diferentes provincias que te enterás que están en la lucha por ahí hace ya varios años. Entonces ahora tenés un recurso para si alguien te escribe de esa provincia, decir, ok, tenés a alguien que podés ir a, ¿no?, a hablar y que te vas a sentir acompañada. Sí, la identificación, ¿no? La identificación, totalmente. Y para mí es, el feminismo es eso, es la posibilidad de construir un mundo más libre y más equitativo, o sea, básicamente. Por eso hablamos de las etiquetas antes, ¿no? De la presentación, sí. Que a veces es como todo un tema etiquetarse, pero qué importante también lo es. Exacto. Bueno, pero por favor. Es parte de la identidad, ¿no? Sí. Si es del lado de nuestra potencialidad, del lado de yo soy realmente el que uno se apropia de eso. De la autopercepción también, ¿no? Sí. O sea, más allá de la etiqueta, porque una cosa es que es colocarse un rótulo, como siempre mencionamos, que puede, exacto, ser algo estigmatizante, y otra cosa es también uno cómo se siente, sentar una posición. Es la identidad, y también puede ser abierta. Che, mira, hoy en día, no sé, estoy militando en tal lugar, pero es... crucé la mano a la cámara. hoy en día estás militando en tal lugar o estás realizando X cuestión, y bueno... Sí. La vida te llevó para hacer otra cosa y siempre estar abierto. Nosotros, ¿no?, siempre a los invitados los presentamos, pero bueno, después de toda esta presentación de títulos, ¿cómo te gustaría presentarte? Y se quedan como sorprendidos, ¿no? Porque es difícil mismo ponerse un nombre. Sí, exactamente. Sí, porque si vas ahora, pero no sé. Es un ejercicio divertido. Vas a una fiesta, vas con alguien que no te conoce, ¿no? Y es como, ¿cómo te presentas? Te presentás como un amante de la vida, te presentás como, no sé, estudiante de psicología social, te presentás como militante de un colectivo feminista, es como... Sí, tal cual. Bueno, ya no llevas el pañuelo rojo a la fiesta, entonces... No, tampoco el verde, pero están en mi corazón, siempre. Se pintó los labios de rojo. Siempre, rojo. Bien, rojo, rojo fuego. Me quedo... Contate alguna historia. Vos desde el 2018 venías con tus historias del encuentro, que siempre venías re rota, ¿me acuerdo? Ay, Johnny. No, pero... Si querés contarte alguna, cuando se cayó el helicóptero. ¿Qué cosa? Helicóptero? Un helicóptero no se había caído, había chocado. Lo soñaste. No, eso lo soñó. Estás inventando una historia. No el tuyo, no fuiste vos en el helicóptero. No, claramente estoy acá. Micro, que se majó un micro de feministas. Ah, ven que no estoy delirando. No, pero el helicóptero Sorres. La soñaste, te digo. ¿Poner el helicóptero? No. Bueno, la inventamos ahora entre todos. Radioteatro. Radioteatro. ¿Qué había pasado en un choque? No, se nos quedó el micro yendo para Trelew, en mitad de la ruta. Pero para una había sido noticia que había habido un choque, algo zarpado. Lo voy a buscar ahora. Búscalo, vos tenés memoria de esas cosas, yo no. Y que los ayudó, se bajó un micro. Sí, el tema de... es que su memoria viene cargada con invento, ¿viste? Entonces es como gusta. Que... Por Dios, claro, las cosas que hace una fábula. Mirta, te juro que es así, créeme, por favor. Claro. Yo sí. No, lo voy a buscar ahora porque es una herida narcisista. No, pero bueno, me acuerdo, tiro el preámbulo y ahora lo busco y ustedes buscan otra pregunta. Que esto, que había habido un accidente y que se bajó este micro y lo recontra ayudó. Entonces decía como, esta feminilla. Y como que, ¡sí! Che, ¡me hiciste acordar! ¿Ves? ¿Para vos? Sí, es verdad. Se había quedado un helicóptero y justo pasaba un micro de feminazis, de feminilas. Estas que... Y había médicas. ¿Y qué hicieron las médicas? No, porque nosotras queremos, ¿no? Ahí fueron a ayudar las médicas y sí, básicamente salvaron a varias personas. Bueno, sí, esas cosas pasan, ¿no? Me cabía un helicóptero. Sí, muy bien, me hiciste acordar, tenés razón. Me hicieron reflashar. Me había olvidado de eso. La memoria, ¿no? De cada uno. Vos te acordabas que había un helicóptero, no que las médicas salvaron. Y vos me decís helicóptero y yo me acuerdo de la Rúa, como me llevó. Claro, tal cual. Claro, sí. Es que fue muy bizarro. 2001. Fue bizarro como los medios contaron la historia. Nosotros estamos acá también, yo estoy preparando algunas cosas sobre cómo los medios tratan la salud mental. Claro. Que lo tratan como enfermedad mental, sí, y la estigmatización. Y pensaba que podemos tranquilamente hacer un seminario de programas respecto a cómo los medios tratan este tipo de cuestiones. Y era como lo insólito de que estas feminazis, que en teoría iban a romper todo, que iban, sí, a quemar las iglesias, todo, que si venían un hombre lo iban a cagar a palos, sí, y demás. Como, muerte al macho. Muerte. Bueno, no, claro. Ahí digo esto de los medios, ¿no? Siempre hace 34 años que se hacen los encuentros y siempre la parte que muestran es... La feminazis rompiendo y quemando la iglesia, sí, ¿no? Digo, y no hablan de esto. Están en tetas y no están amamantando. Sí, yo pensaba respecto a eso también, de que ahora está un poco en la sociedad en general, ¿no? Esto de que las situaciones de abusos y de situaciones que salen ahora cada vez más, tal vez, por los medios, ¿no? Muchas veces se considera, ¿por qué ahora está pasando tanto y antes no? Y claro, pero de a poquito, en ese sentido, tal vez se va creciendo, pero también se alimenta a la par esto de la feminazis, de todo, ¿no? Toda esta construcción que se hace en paralelo al movimiento que va emergiendo. ¿Y cómo repercute eso? Porque se va, por otro lado, si bien hay mucha concientización, ese fantasma de los feminazis, de toda la carga negativa, para el lado más facho de la sociedad, va incrementando eso. Sí. Porque se genera tal vez mucho esto de, bueno, pero hay más situaciones porque hay más feminazis o ese tipo de cosas. Todo, sí. Todo les molesta, no se les puede decir. Claro, y loco, cada vez como que, ay, ahora están exageradas, ahora están todas... Sí, estamos todas muy sensibles, ¿no? Aparte es eso. Seguro como, está menstruando. Está igual. Menstruando. No, no estamos, aparte no te dice menstruando, están indispuestas, ¿no? Claro. Hay una diferenciación, sí, entre la menstruación y la indisposición. Claro, menstruación sería casi una mala palabra, ¿no? Claro, indispuesta, ¿no? No estás dispuesta para qué. Buscate indispuesta en el diccionario. Sí, terrible. A ahí ver te qué das significa. Cuenta. Es tremendo. Sí, es terrible. Yo creo que sí, que hay un sector de la sociedad que yo creo que va a seguir siendo facha y va a seguir teniendo esa mirada, porque la realidad es que les cuesta cuestionar un montón de cosas que hasta tienen que ver con la propia vida, ¿no? La digo, vos para poder hacer como, creo yo, entender un poco más cómo es este sistema y cómo estamos atravesados y atravesadas por este sistema, tenés que repensarte en tu cotidianidad, en tus vínculos, y hay gente que no puede hacerlo. No la justifico, ¿eh? No, porque ese pensamiento, obviamente, yo no lo voy a justificar jamás. No, porque es incómodo. Claro. No, y lleva también al juzgarte, ¿viste? Porque, sí, o sea, es como continuamente que te tenés que encontrar cosas. Y es un trabajo enorme también, sí, que uno tiene que hacer. Tal vez da un poco de paja, ¿no? Tal da un poco de vagancia. Basta, hacerlo, no me quiero pensar, ¿no? Más. No quiero, claro, pensar esto. Y si, sí, la deconstrucción obliga a esto, ¿no? Es más fácil, como decimos siempre, repetir para no recordar, sí, o para no elaborar en este caso. Sí, imaginemos esto, una deconstrucción de una persona que se plantea sus primeros vínculos, ¿no? Pensando abusos de personas en primera infancia y, ay, che, pero y sí, ya de los 3 años tenía esto. ¿Cómo no querés que me empiece a replantear, exacto, todo? Exacto. Que no haga, que meta todo en la licuadora y que empiece a barajar de vuelta porque está todo mal. Está buenísimo plantear eso. Se me venía cuando mencionabas lo de la villa como muchas veces algo que se le critica al feminismo, es esto como lo clasista, ¿no? Que si vas a la villa vas a ver muchísimo más pañuelos celestes que pañuelos verdes, y es algo que no estoy tan de acuerdo, pero sí hay algo como una presencia fuerte de la iglesia, curas villeros, la institución iglesia está muy presente ahí, y es algo totalmente contradictorio al pensamiento que creo que tenemos desde acá de la radio, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra decisión. Tal cual. Bueno, si hablamos un poco de lo que es el abuso, o sea, el abuso atraviesa todas las clases sociales, es indistinto. No hablemos igual de pedofilia en la iglesia, ¿no? ¿Qué tema? Otro tema. Ese es un tema. O sea, por lo general se piensa, ¿no? Como que hay un mito social que dice que las clases bajas son las que como son más promiscua, no lo pongo así entre comillas, es donde más se da lo que es la violencia sexual. Y no, o sea, no, eso es un mito, wrong, no. Aparte se embarazan por un plan. Claro, además, ¿no? Y no pensemos igual que quizás esos embarazos también fueron producto de violencia. No, ellas quisieron quedar embarazadas. No, digo, bueno, hay un montón de mitos que se siguen sosteniendo que tiene que ver con eso, con una estructura que para mí es lo que hace que el sistema siga funcionando, ¿no? Es cómo se sostiene el sistema patriarcal capitalista, porque hay gente que sigue reproduciendo estas cosas. Y el abuso atraviesa cualquier clase social, clase alta, clase media, clase baja, o sea, es indistinto eso. Y con respecto a lo que vos decías, Johnny, de esto de lo... Yo lo pondría... en términos de lo académico, ¿no? Muchas veces también como a veces, porque se sigue dando, por eso para mí la deconstrucción es mucho más profunda de lo que creemos, en el sentido que a veces creemos por la cantidad de cosas que sabemos, ¿no? Tenemos un poder, ¿no? Y que ese poder es distinto a una persona que creció en la villa, ¿no? Porque desmerecemos que el recorrido, el conocimiento que puede tener una persona de la villa es tan importante como el de una persona que puede estudiar en la universidad. Pasa que son diferentes recorridos. O sea, me parece que hay que rescatar eso constantemente. Y la deconstrucción también tiene que venir de ahí, como pensar... Pero yo sé esto, pero yo no sé todo. Uh-huh. O sea, esa persona que está en otro lugar va a saber otras cosas. Y ahí es donde está bueno poder hacer ese intercambio, ¿no? Y poder sumergirte ahí, meterte en la villa, meterte con la gente que está en otras realidades, que no son las propias. Sí, ahí me parece que eso está bueno. Pensaba un poquito en base a eso que habías mencionado antes también, de esto del... traspasar determinadas fronteras, ¿no? En el sentido de generar lazos con lugares más alejados, de que también hay, yo creo que muchas provincias que no tienen tal vez el beneficio, si se quiere, de tener esta cantidad de colectivos, o si los tienen con mucha menos gente o con mucha menos fuerza, porque tienen construcciones mucho más arcaicas. Tal cual. ¿Y cómo se hacen esos casos para poder llegar, o si hay determinado medio que pueden llegar a tener? Me imagino que el camino es mucho más largo, ese recorrido. Mucho más largo. Sí, nosotros tenemos compañeras, por ejemplo, en la provincia de Chaco, en medio del impenetrable, profundo de lo que es el Chaco. Y la realidad es otra, sí, no es que hay más abusos, sino que está más naturalizado. Totalmente. Y hay menos recursos para poder intervenir, ¿no? Esto de que hay menos agrupaciones, el Estado está mucho más ausente, entonces cuesta muchísimo más. Y hay médicos encima que se oponen a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí. Y ni siquiera porque... Es legal y es ético que se opongan, pero sí es legal y es ético y es obligatorio que te deriven a otra persona y que esa persona, o sea, vos te atiendan, porque la salud es pública, entonces sí o sí tenés ese derecho, ¿no? Y muchas Exacto. veces esto, no, yo no te atiendo, bueno, ¿con quién me atiendo? Tal cual, ¿no? Sí. Y como esto del abandono, ¿no? Uh-huh. El dejar a la deriva, ¿no? Uh-huh. Este velero a la deriva. Sí, y no te olvides de también que muchas veces cuando... Personas sin redes, ¿no? Sin redes, y que por ahí llegan a conseguir que algún médico, alguna médica quiera hacer la intervención, la interrupción, aparecen estas agrupaciones que de repente lo que hacen es quemarte la calle. Te entran al quirófano con los bombos, ¿no? No, terrible, pero literal, literal es así, se meten y obviamente hay... una aceptación de lo que es la institución salud para que ¿no? esta gente se meta, porque no nos olvidemos que en casi todos los hospitales del país hay iglesias, ¿no? Capillitas, ¿no? Digo, bueno, ahí nos damos cuenta todavía el poder que sigue teniendo la institución eclesiástica en las decisiones políticas del país, ¿no? Bueno, si te estás muriendo, viene el de la extrema unción, ¿no? Extrema unción, ¿no? Exacto, ahí va. Sí. Pensaba un poco, bueno, acá tenemos el libro de Rita Segato, la Rita, la querida Rita, y se armó un lindo despelote, ¿no? Y pensaba en esto, en este riesgo, en no caer en lo academicista, ¿no? En esto, en lo académico, y que no quede tal vez en conceptualización y que no haya pasado por el cuerpo. No dudo que Rita es una antropóloga, ya el hecho de ser antropóloga es porque pone el cuerpo en aquellos lugares donde investiga, ¿no? Pues a las cárceles, a los pabellones violadores, terrible. No es una persona que no ponga el cuerpo, no. Pero a veces queda como medio escindido, algo como medio separado. Se me vino a la mente, digamos, el quilombo que se arma en Bolivia, un golpe de Estado. Ella sale a decir bueno, que no fue tan golpe de Estado, que pensemos en Evo como una persona que era machista y demás, y toda la concepción machista en Bolivia, lo cual salió el colectivo feminista de Bolivia, una carta hermosa, muy abierta, pero se armó, que a su vez está bueno, ¿no? Que haya debate y que sea un lindo quilombo. Siempre. Pero hubo a su vez una condena. Tengo muchas amigas, ya sea en redes sociales o amigas feministas, que era como tipo, la prendían fuego, era una bruja que estaba de repente Rita Segato, era la voy a ver donde sea, en los Rolling Stones, y de repente la prendían fuego, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Sí, bueno, para mí, ahí yo vuelvo a la deconstrucción. Digo, no está bueno idolatrar a nadie. Eso. Totalmente. Porque también pasó a la inversa, ¿no? Con fans de Evo. Claro, tal cual. Digo, ¿por qué tenemos que seguir poniendo a determinado tipo de personajes Exacto. allá arriba? Porque le estamos otorgando a nosotros y nosotras el poder entonces, ¿no? De que bueno, no, hoy me gusta, hoy te sigo, hoy te odio, uh-huh. No, digo, no, para mí hay que tratar de justamente entender que son personas. Eso. Y que de repente pueden, no sé, desde mi perspectiva, mi subjetividad, pifiarla en algunas cosas. Uh-huh. Y eso no quita que por ahí el laburo que hicieron en determinado uh-huh. área sea espectacular, ¿no? Entender eso, qué sé yo. Para mí hay que bajar a los ídolos y a las ídolas, sí. Basta. Porque pueden pifiarla y pueden cambiar de opinión también. También, ¿no? También. Como ha pasado. ¿Y podemos también acordar o no en ese cambio de opinión? No, porque caemos en esto de la polarización, o sí, te amo con todo mi corazón, o te odio con toda mi alma, ¿viste? No hay un intermedio. Tal bueno, cual. Esta precariedad vincular nos lleva a eso también, ¿no? Esto de, bueno, no quiero caer en los vínculos líquidos y demás, pero es como realmente esto de un día te amo, un día te odio, y ¿dónde están los grises? Exacto. ¿Dónde está el pensamiento crítico de decir, bueno, tenés cosas copadas y cosas de mierda? Tal que cual. Yo, bueno, hay cosas te copadas y cosas de mierda. Si alguien le encuentra 20 causas de abuso, bueno, tenés una cosa de mierda re importante. No, sí. Pero dentro de las contradicciones, don Albertito Brecht decía, si no hay contradicción no hay vida, ¿no? Entonces, no, porque también si nos ponemos a bucear también en nuestros propios seres, es como imposible no encontrar aristas, ¿no? O sea, muchas veces lo hablamos incluso entre nosotros, ¿no? De los prejuicios cotidianos que uno mismo tiene. Tal sí, cual, que reproducimos lo que hablamos. Y que nos vemos con, no sé, el Pipi hablaba la otra vez de los micromachismos, que de micro no tiene nada alguno. Son re macro. Pero, o de cosas cotidianas que no nos damos cuenta. Sí, tal cual. O que damos cuenta y como que no le damos valor y reproducimos algo que después te cae, ¿no? Esto del piropo, nos habremos peleado el año pasado con el compañero Neuwen, con gente de Frente Artista del Borda, pues decían una canción de Jaime Ross que hablaba del piropo, en el cual nosotros previamente habíamos puesto la canción de Bife, del piropo, sí, lo cual es como dar vuelta a la tortilla y es una mirada mucho más, tipo, no es piropo, es acoso, uh-huh. tipo, nada, el flaco, tocate en tu casa y salir relajado, pues salís a la pero calle. Hay y personas que siguen sosteniendo sos un asco, que el piropo bien dado es un halago. Ese tipo de si no te estoy diciendo qué buen culo tenés. Lo dijo el expresidente. Claro. Sí, a todas las mujeres. Que nos encanta. Pero no te digo qué tetas que tenés, te estoy diciendo que tenés lindos ojos, ¿cómo te puede molestar eso? ¿No? Y tipo, no me importa tu opinión. Claro. Había una compañera de Giratiempo, Rock, que queremos mucho, que decía, yo salgo de mi casa y en una cuadra me dicen de todo, y yo no tengo, o sea, bastante con mi percepción del cuerpo para que esté 20 pelotudos. Pero eso, aparte, más allá de la percepción del cuerpo, eso sigue hablando del poder que siguen teniendo los varones en el espacio público, ¿no? Por sobre nosotras. O sea, justamente cuando se piensa en las ciudades, la construcción de las ciudades, es pensar, el espacio público va a ser de los varones, el espacio del hogar privado va a ser de las mujeres, ¿no? Y cuando un varón está ejecutando ese tipo de poder bajo el piropo, o sea, sigue replicando eso. Digo, sí. ¿Cómo sigue esto en lo micro, que creemos que es micro? Se sigue replicando, ¿no? No, y tampoco ponerse desde ese lado pasa, yo creo que uno no tiende a ponerse en el lugar de la otra, ¿no? Pensaba un poquito, que es muy viral, ¿no? El videíto que había hecho hace unos años Male Pichot, que daba vuelta la tortilla, era interesante, y yo creo que es imposible siendo varón ver eso y no incomodarse. Tal o cual. Sea, ves eso y te incomodas, y uno nunca pasó de estar en ese lugar. Tal o cual. Muy pocos varones han estado en ese lugar y se han incomodado seguramente. Sí, es imposible no hacerlo. Hubo una campaña muy interesante que eran una foto de un hombre tipo en calzoncillos vendiendo, no sé, una lata de gaseosa, ¿no? Y eran un montón de imágenes que en realidad eran reproducían imágenes de mujeres, y las mujeres tenían lógica, pero en el hombre decía, mira qué ridículo, mira qué pelotudo, ¿para qué está en calzoncillo si está vendiendo una lata de gaseosa? Bueno, pero mira, y daban vuelta a la tortilla y decía, bueno, pero esta mujer está ahí, y era como algo atractivo, está en malla o está en tetas o lo que sea, la teta que vende, ¿no? Esa es la no amenazante. Hoy estaba en el 46 viniendo para acá y había una madre muy joven amamantando a un niño muy chiquito, era un bebé, pero era tipo tenía días, dos días, tremendo, y le tenía como la toalla, mucho calor, 46, bondi hostil, o sea, mucha gente, sin aire, y le tenía se tapaba la teta, ella, y le tapaba la cara al niño, ¿no? Y pensaba, fíjate que respire, porque tal vez no estaba chuponeando, pero esto de socialmente, sí, como, che, tapate, ¿viste? No, y la vergüenza que tiene, claro, la vergüenza que tiene que sentir una porque está mostrando, aunque sea en ese acto de alimentar a tu hija. La teta que no vende, ¿no? Exactamente. La teta que el hombre no puede consumir para su morbo. Tal cual. Y hubo represiones. Sí, exactamente. Sí, bueno, En Necochea fue hace unos años que una pareja de chicas estaban en la playa, estaban tomando sol. Uy, sí. Sí. Sin corpiño. Que sí. Algo que hacían todos los veranos y que ellas eran oriundas de allá y estaban de vacaciones. Y que la misma gente empezó a agredirlas hasta que cayó la policía y las llevaron detenidas. Digo, el beso del subte. El beso del subte. Hay muchas situaciones. A mí no me molestan que seas lesbiana, pero me molesta que se estén dando un beso públicamente. ¿Viste ese mensaje que decís? Pero por Dios, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué se tienen que mostrar tanto? Se tienen que mostrar. ¿Por qué tanto? Claro, ahí, ¿sabes qué? Me parece genial, digo, y vuelvo a lo que es el movimiento feminista, de lo hermoso de utilizar esa herramienta que es horrible, pero en contraposición. Por ejemplo, que esta Navidad hayan salido con unos afiches, toda la ciudad inundada, afiches de Alperovich. Sí. Que decía, no queremos violadores en la mesa de Navidad, ¿no? Y que bueno, hablemos de las cosas de verdad, hablemos de las cosas graves, sí. ¿No? Es, no hablemos de, bueno, no me gusta esto, no, a mí no me gusta que haya violadores sueltos. Digo, ¿cuándo va a pasar esto? Totalmente. Que hablemos en la mesa navideña, che, qué bajo, ¿no? Y están decidiendo sobre nuestro estado. Claro, no, tal cual. Tamaño. Sí. Qué temita. Sí. Bueno, y en base a esto, al silencio también, hablando de las mesas navideñas, de las juntadas muchas veces, sigue estando, yo creo, en la sociedad esto de, bueno, no, si nos juntamos no hablemos ni de política ni de religión, o sea, y entonces, claro, o sea, y es tremendo. Sí. Vamos a hablar de boludeces, justamente. Básicamente, claro. Es que ahí te das todos los pañuelos. Claro. Es tremendo. Bueno, es que ahí te das cuenta lo cómo se sigue prevaleciendo lo importante de la institución familiar, o sea, tenemos que mantener la familia. Entonces, sí, claro. Como para mantener la familia... La casa está en orden. No vamos a hablar... Lo cual hay una nafta ahí, ¿no? Porque hay un fuego ahí chiquitito y está el escabio. Porque mínimo hay una sidra. Prende. Y la sidra tiene un poco, pero tiene alcohol. Y o sea, ahí prende enseguida. Claro, es como que este tipo de diferencias enseguida tal cual. Qué hermoso cuando surge. Ay, qué bien. Menos mal que surgen esas cosas. Bueno, en Año Nuevo, muy interesante, mencionaste la educación sexual integral Nada, pasé Año Nuevo una persona que es exdirectora de colegio, el cual estaba en contra de la ESI. Mira. No, y era muy interesante. Yo no hablé ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Estuve con mis sobrinitos jugando a la Play. Gané 4-2. Hiciste el boludo, básicamente. Sí, porque sabía que uno abre una puerta que sabe cuando es que a veces puerta. Decís, hay que saber hasta dónde poder abrir también. Digo, hay veces que decís, está bien, hoy no es el día. Ese fue estaba, tu día. Estaba reconciliándome con ciertas personas de la familia, así que era como, no te vamos a invitar más. Claro. Entonces dije, bueno, me voy a quedar callado. Pero me llamaba la atención... 90 lucas de jubilación, o sea, hola, ¿no? Y que esté diciendo, metí el mercantilismo, pero es importante, ¿no? Alguien que te, si cobras 90 lucas es porque tuviste por muchos años un cargo político importante dentro de una escuela en la cual estás en contra de esto que estamos hablando, que el 80% de personas de 12 a 14 años hayan reconocido que fueron abusados o acosados sexualmente en su primera niñez, ¿no? Ah, pero yo no quiero darle... Yo no quiero que los enseñen a masturbar. ¿Por qué no? De última, a ver si encuentran bien el clítoris. Si lo van a hacer igual, aparte. No, o sea, aunque vos quieras o no quieras... O sea. Estás chupando la uretra, chabón. No. ¿Por qué está mal? O sea, ¿por qué estaría mal incluso eso, no? Pensar que no es así claramente, sino que tiene un nivel de responsabilidad increíble. Cada nivel tiene su la pertinencia de... ¿no? De conocer los no, la importancia del no. Uy, es un montón. Pero me llamó la atención esto y pensamos, ¿no?, en la familia, en la importancia de la institución y algo que me quedó callado a mí, lo cual es milagroso, pero encima había chupeteado un poco alcohol y era milagroso que no haya hablado, pero fue como... Y eso sigue estando, y eso se sigue reproduciendo. Esas contradicciones igual pasan en toda la sociedad y me vino un poco a la cabeza. Me vino un poco a la cabeza también de que había mucha gente meses anteriores de que defendía o le daba poca importancia al hecho de que no esté, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Sí, pero ¿por qué tanto revuelo? No, porque no es. Sí, no, pero flaco, flaca, vos laburás en salud, ¿viste? O sea, ¿cómo podés pensar de esa manera? Y estas contradicciones, ¿no? Que son tan estructurales y que joden tanto, ¿no? Tanto en educación como en salud, como en pilares fundamentales de la sociedad. Es increíble que esto se esté dando. Sí, tal cual. Está bien, no deja de ser dentro de lo que es el foco de cada sector. No sé si un sector muy chiquito, pero Sí. O por lo menos el que piensa así no lo, tal vez no lo dice tanto, ¿no? Sí, también. Pero qué tema ese. Qué tema complicado. Bueno, tenemos Ministerio de Salud. Ahora. ¿Qué, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión al respecto de tu colectivo con respecto a don Ginés, que abiertamente se pronuncia a favor de la legalización? ¿Te parece que es un careta? ¿Te parece que realmente lo piensa? No sé, la verdad no sé. Yo creo que siempre hay intereses políticos, sí, ¿no? En todo. Pero tenemos Ministerio de Salud. Sí, importantísimo. Re importante. Yo creo que, bueno, hay que saber dónde estamos parados. Nunca perder, ¿no?, el eje de las cosas. Y sí, como tener esto en consideración, todo el recorrido de esa persona, ¿no? O sea, no olvidarnos de dónde viene, qué ha dicho. Yo espero que realmente, a ver, ahora hubo una modificación del protocolo de interrupción legal. Esperemos que eso no haya sido como una distracción para debatir después la ley, darle lugar a la ley de aborto dentro de 5 años, ¿no? Digo, Alberto públicamente lo está diciendo bastante, ¿no? Alberta lo está diciendo, esperemos que... Alverso, le dicen ahora los anticanos. Ah, ¿en serio? Sí, no sabía eso. Estuve viendo. Bueno, sí, esperemos que sí, que le dé, o sea, realmente creo que ya... Qué creativo que es el odio, ¿no? El amor es creativo, mal, pero el odio también, también, ¿no? Es muy creativo. Sí. La verdad que sí, me pareció bastante bien. Bueno, nada, me parece que esperemos que sí, que realmente ya está, que lo bueno, legalicen que deje de ser ilegal, sí. ¿No? Digo, basta. Bueno, Ginés ya en su anterior mandato, estando al frente del ministerio, él no se ha peleado abiertamente, pero un cura lo había invitado a que que haga un vuelo de la muerte. Por esto que está diciendo, porque promovía la muerte de los bebés, ¿no? O sea, podríamos los hacer alguna vez una clase, claro, de lo que es un embrión, desde diferenciar el clítoris de la uretra a qué es un embrión, qué es un bebé, sí, qué es un niño, bueno, qué es un adulto. Mirá vos, ¿ves? Te das cuenta de lo importante, sí, de la ley de educación sexual, sí, integral, claro, ¿no? Totalmente. ¿Cierto? Bueno, podemos hacer un episodio de Indeseables un poco más biologicista, claro, respecto a eso, ¿no? Claro, también tenemos especiales. Sí, rompiéndolo también al biologicismo, digo, podemos hacer siempre, como todo, hablemos de eso, sí, y después lo rompemos, bueno, para construir otra cosa. Bueno, ¿qué onda con las RadFem, con estas radicales feministas biologicistas? Bueno, polémico. Polémico. ¿Le gusta aprender el A él juego? Le encanta. Sí, faltando minutos. ¿Quieres seguir? Claro. Y bueno, empezamos tarde, noche, así no que podemos... Dije. Ah, sí, esto sigue, ¿no? Ah, la joder acá, yo vine de fiesta, bueno. Poné las luces, Nati. Polémico, qué sé yo. Yo estoy en desacuerdo, obviamente, con un montón de esas miradas, ¿no? Pero bueno, tienen que estar. Tienen que estar y quizás, ojalá que con el tiempo puedan ir modificando esa construcción que tienen en la cabeza del biologicismo de mujer es quien nació con una vagina. ¿Cómo pillas? ¿Pillas parada? ¿Pillas sentada? Ojalá que el tiempo las ayude para ir modificando esa mirada que tienen de que toda construcción es cultural, sí, digo, ¿no? Y entonces ahí cuando podés entender eso, podés entender un montón de otras cosas. Bueno, acá en este espacio, hasta el 2019, teníamos a la compañera Flor Guimaraes, Furia Traba, referente, en la cual, bueno, es una crítica constante de muchas veces estos encuentros, y ha mostrado videos en los cuales literalmente les traba subiéndose al escenario y pegándoles. Sí. O sea, unas escenas de violencia por agarrar el micrófono, ¿no? Algo fálico, ¿no? Sí, pensás así simbólicamente, así como el poder. ¿Para qué va a hablar? ¿Va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿No? Sí. Y veías esas imágenes, la verdad que reproducía la compa y era como... Sí. No se podía creer. Y muchas veces pasaba esto, ¿no? Como... Nosotros tenemos la lógica manicomial, nosotros los profesionales de la salud, esto de la enfermedad mental tiene un origen biológico, por eso se da una pastillita y por algo se los encierra. Nosotros claramente pensamos en la importancia de lo social, de lo psicológico, un montón de, ¿no?, de lo espiritual incluso para algunos de nosotros. Uh-huh. Pero nada, muchas veces eran charlas con Flor, que era... No llego ni a pelearme con radicales feministas, con la única persona feminista que me podía llegar a discutir por esto, cuando veo algo que es exclusivamente biologicista, reduccionista, una reflexión económica, decís tipo, uy, qué onda, era como esta de la ESI, me iba a poner a sentar a discutir con alguien que dice que está mal que un chico reconozca que lo toquen y que está mal. Uh-huh. ¿Cómo te puedes sentar? No, o sea, no hay punto en común. Entonces muchas veces hablaba con Flor y me decía, tipo, bueno, no entiende que es una construcción social, que si yo pillo parado, yo no soy ni hombre ni mujer, por eso decimos también, todo eso. Claro. O sea, exacto. O personas que decían, no, que hay múltiples identidades, hay que entender que hay múltiples identidades. Totalmente. Por la cantidad de múltiples personas que hay en el mundo. ¿Vieron el video? Ya que pusimos el del té, para la próxima podríamos poner el de las sexualidades. Hay tantas sexualidades como personas habitan en el mundo. Y era increíble. Uh-huh. Era muy, es que muy. Es así. También era gallego. Mira, principito. Claro. No, eres esa hermosura también, 4 o 5 minutos, pero es una bestialidad. Empiezan armando algo como heteronormativo, hombre, mujer, y de repente empiezan con papelitos y empiezan tipo, bueno, hombre, mujer, trans, hombre, mujer, y empiezan como a dividir y terminan siendo tipo como 64 claro. subdivisiones en 2 minutos, un gallego hablando rápido, pero te dice eso, o sea, básicamente hay tantas sexualidades, claro, como, hay tantas identidades. Sí. Como incluso también, tocando ese tema también, que bueno, que los femicidios, ahora como se está mencionando tanto, fueron tanto tiempo silenciados, pero pensar ahora que día a poquito se va visibilizando, pero lo lejos que está tal vez hablar de los trans y cómo sucede esto dentro de ahí, ¿no? Porque ya directamente si hablar de femicidio es palabra prohibida, hablar de travesticidio ya es un montón. Expectativa de vida de 37 años. Exacto, eso te iba a decir. Yo travesti ya estaría muerto, tengo 38, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Es tremendo. Es muy violento, es uno de los grupos más vulnerables. Y vulnerados. Vulnerados. Sí, sí, sí, exacto. Ya directamente ahí es intentar callar y poner una puerta que no se vea esto. Uh-huh. Tremendo. Sí, por eso está Susy Shock. No sé si la vi. Bueno, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Claro. ¿No? Es que, tremendo. Bueno, si tienen la posibilidad de escuchar, es hermosa. Escucha. Y verla es lo más disruptivo y hermosa, increíble. Bien, sí. Podríamos invitarlo un día, ¿no? A hacer algo acá. Sería hermoso. Alto quilombo, podríamos ser hermoso. Vos decís que nos aceptaría una invitación. ¿Se puede hacer? Sí. Por supuesto, ¿por qué sí, no? Obvio. Si tenemos intentamos ese posicionamiento. Nos estamos acercando a la tranquera y tal vez podríamos cerrar con... Pipi, te invito a que hagas lo tuyo. Sí. Lo que estamos haciendo, se está asustando Andrea, no, simplemente vamos a apagar la luz. Ahora viene lo de las luces. E invitamos a la invitada a conectarse con una misma y pensar en el deseo. Nosotros nos llamamos indeseables, le damos mucha importancia a esto, al conectarse con el propio deseo, con el deseo individual. ¿Existe el deseo individual? ¿Acaso no es todo social, colectivo? Pero bueno, invitamos a que cierres los ojos. Lo cerro, mira que obediente. Sí. Ah, pero es un momento privilegiado y hermoso del invitado. Y que piense en uno, dos o todos los deseos que se te ocurran hasta las 10 de la noche. Que las escuchada. Y... Bueno. Tengo 3 deseos, entonces es como un cumpleaños. Lo que vos quieras. Antes de mi fiesta yo no sabía. A veces nos dan uno, cuesta uno, o Alan Robinson, un invitado acá, ha dado como 10, 15. Ah, bueno. Eran hermosísimos todos, así que... lo que salga de tu cuerpo. Porque obviamente que para mí tiene que ser un deseo colectivo, porque un deseo colectivo termina siendo después individual. Deseo... A ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Qué difícil, ¿no? Cada deseo que haga yo lo voy a marcar. No, va a ser uno, pero contundente. Me gusta. Sí, bueno, hablando esto de las libertades, que como fue que me presenté, tiene que ver un poco quizás con esto, ¿no? Deseo que todos los cuerpos y las cuerpas puedan reconocerse en el dolor y en la alegría, en la tristeza también y en la fortaleza, que podamos identificar lo que le pasa a nuestros cuerpos y a nuestras cuerpas para así generar espacios de más libertad, que podamos realmente ser como deseamos ser en un todo, justamente integrando las contradicciones, ¿no? Y que eso realmente nos genere más libertad, más tranquilidad, más empatía. Cuando podemos entender lo que nos pasa internamente, integrando las contradicciones, podemos comprender lo que le sucede a un otro, ¿no? Así que ese es mi deseo. Lenguaje, educación, salud, memoria, cuerpo, poesía, memoria, salud, cultura, arte, identidad, poesía. Y así me entregabas cada verano. Y así me recibían, como parte de pago. Era un paquete que depositabas en diciembre después de terminar el colegio. Y retirabas en marzo, toda acogida. Una virga de llegada y un desecho de salida. Y vos seguías ahí, inmutable, sin entender que lo único que necesitaba era que me veas y te quedes. Que no me sueltes la mano, que me enseñes a respetarme, que te hagas cargo. Que me busques al ver mi cama vacía, que recibas mis llamados y descifres mi llanto. Que tomes el primer micro y me busques en el medio de la noche, justo cuando él empezaba. Que tejas mi pullover en invierno y cosas a mano, mi traje de murga. Que vayas a las reuniones de padres, a los actos del colegio. Pero también que le pegues un tiro y me lleves con vos. Sí, con vos. Que saques la vista del celular y me mires a los ojos. Que estés. Que no me entregues. Bueno, hemos llegado al último bloque de Indeseables. Estábamos escuchando a nuestra invitada que nos ha estamos invitada. Vos, sí, yo pensé lo mismo. A nuestra queridísima Leda. El narcisismo, claro, que manejamos en Indeseables. Hablaba en tercera persona, ¿viste? Diego, claro. Bueno, discúlpeme, soy diosa. No, en nuestro bloque anterior estaba participando nuestra invitada. ¿Cómo fue que dijiste vos, invitada, protagonista, podemos decir, que siempre, a vos te gusta? Siempre. Una genia. Llamarla de ese modo. ¿Te vas pronto? Era menester como invitarte porque realmente te ibas a Australia. ¿Qué onda? Sí, me estoy yendo literal a apagar los fuegos, chiques. Y aprender otros, ¿no? Como que el incendio sí, es en otro lado, ¿no? Con los canguritos. No, totalmente. Bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy cómoda. Gracias por este espacio. La verdad que... Un placer. Está buenísimo pensarse y pensar con otros. Así que gracias. Bueno, antes de que se termine el programa, vamos a mandarle un saludo a nuestra querida Pato, otra vez, que nos estaba cagando a pedos a través de mensajes, a toda la gente de Radio Presente, a Javi, que nos estaba escuchando desde Las Toninas, y a Ro, que nos estaba escuchando también ahí. Y a todos nuestros oyentes. Y a todos nuestros oyentes. Otra que salva nuestros incendios, ¿no? La querida Rocío. Exactamente. Sí. Bueno, ¿quiénes hicimos el programa? Quien les habla, Leda Martiniuk, nuestra querida invitada. Que nunca vamos a la derecha, así que vamos a tener que... Siempre nombramos a la izquierda, por eso. Muy bien, sí, siempre. Él es uno de los... de lo que suena en Radio Presente es prohibido girar a la derecha. Entonces, es la regla. Que esto lo contaba Mickey Vainilla, que siempre doblaba a la derecha. ¿Vieron? A la izquierda de Andrea está nuestro querido Pipi, Neuwen. A mi izquierda está Nati Canoura. Y a mi otra izquierda está Jonathan Griffin. Él tiene dos izquierdas. Claro, tira así, tenés así. Dos izquierdas. Está bueno. No voy a decir lo que pienso. Lo que sí, bueno, importante, sentiste cómoda. Yo me sentí como, empecé el programa muy estresado, pero sí, fui pero como... Pero se ve que te hace bien el estrés. Sí. Hubo como una redistribución. No se te nota la CV, tranqui, no pasa nada. La boca torcida, bueno, extrañamos a Patito, que nos siga mandando sus infemérides. Un saludo a Roque. ¿Estás comiendo, chabona? Y esta vez, tal vez podría cerrar yo con una poesía... que es de Juan Pablo Sartre, sí, que era un desastre. Jean Paul Sartre, sí. Como estamos con las pronunciations ahí, ¿eh? Pero sí, antes íbamos a cerrar, como cerramos siempre, decimos hasta la ternura siempre, pero esta vez no iba a ser así, sino que decimos hasta el consentimiento. Y la ternura. La ternura. Costó eso. No lo practicamos. Quedó trancado. Quedó ahí. Bueno, ahora podemos decir siempre y quedamos bien. Hasta el consentimiento y la ternura. Siempre. No creer en nada, pero inventar a cada paso mis propios valores. Hacer de mi vida otra cosa de lo que el azar, la historia, mis genes y la sociedad dispusieron a hacer conmigo. Ese es uno de los caminos de la libertad de una persona. Si todos la siguen, será el fin de la libertad humana. En un mismo tiempo pasa un viento hambriento, se calzó las hojas, el reloj en tiempo de descuento. Las cruces reciben miles de